Comienza Ágora, una travesía a lo largo de nuestra historia, un viaje a nuestro pasado. Dirige y presenta David Benito. Muy buenas noches y bienvenidos a Ágora, la cita de Capital Radio con la historia. Nos reunimos una semana más en este Ágora del siglo XXI para hablarles de historia, eso que tanto nos gusta a ustedes y a nosotros, y que cada noche de sábado nos reúne en la sintonía de Capital Radio. Tenemos esperando a varios sabios y hoy en especial ya lo creo que lo son. En primer lugar, vamos a dar la bienvenida a Antonio Piñero y José Luis Corral, dos auténticas eminencias en el campo de la historia. Ambos se han reunido para escribir un libro articulado en torno al nacimiento del cristianismo. Junto a ellos viajaremos al Jerusalén de esos primeros años de nuestra era. Además, escuchen con mucha atención porque vamos a regalar un ejemplar de su libro. No se lo pierdan porque tratándose de ellos dos, me atrevo a decir que la entrevista no tendrá desperdicio. En segundo lugar, nos iremos a otro lado diferente del cristianismo. Hablaremos de medicina y hablaremos de Islam. Veremos qué sale de ese binomio que nos llevará a conocer los avances en el campo de la medicina entre los siglos 8 y 12 en el mundo musulmán. En tercer lugar, hablaremos de espionaje, pero no espionaje actual. Nos iremos nada más y nada menos que hasta tiempos de Felipe II. Conocerán la figura de Lupercio Latrás. Y antes de marcharnos, no faltarán las noticias de actualidad. Prometen los temas de hoy, ¿verdad? Nos han enviado propuestas a contacto@agorahistoria.com y también a agora@capitalradio.es. Intentaremos ir tratando todos los temas que nos proponen. Tengan paciencia, iremos cumpliendo todas sus peticiones. Y nos pueden encontrar en internet en agorahistoria.com y en la sección de capitalradio.es. En nuestra web podrán encontrar todos los enlaces de descarga, programas ya emitidos, y podrán descargarlos a través de iVoox y de iTunes. En cuanto a las redes sociales, nuestro Facebook es facebook.com/agorahistoriaprograma y solo tenemos ese. Hay otros perfiles que han puesto nuestro logotipo y son perfiles falsos. En el nuestro verán que está el logotipo de Capital Radio. Los demás, repito, no son el nuestro. Vuelvo a repetir, facebook.com/agorahistoriaprograma y el Twitter @agorahistoria. Por cierto, tras las Navidades estamos organizando una pequeña excursión para que podamos conocernos. Lo haremos a un lugar que no podía ser de otra forma. Estaremos rodeados de historia. Iremos informando sobre este encuentro que, repito, lo haremos tras las Navidades. Y vamos con la asamblea de hoy. El equipo del programa, Gema García Ruiz Pérez en la redacción, en la parte técnica, Katy Arcos, y en la selección musical, Daniel Núñez. Reciba los saludos de David Benito. ¡Comenzamos! Desde Ágora les vamos a hacer una recomendación. Pausanias es una agencia especializada en viajes arqueológicos y culturales y ha programado un viaje para Nochevieja en Nápoles. Si nunca han estado, es una ocasión perfecta para admirar una de las ciudades más fascinantes de Europa. El recorrido preparado por Pausanias les permitirá conocer la historia de una ciudad celebrada en todas las épocas por su belleza y su encanto. En Nápoles, la estratificación de la historia es sorprendente y es toda una experiencia de descubrir los monumentos y las huellas de las diferentes etapas que han hecho única a esta ciudad, desde el legado griego y romano hasta el triunfo de la época barroca. Entre muchas otras cosas, se visitará el famoso Museo Arqueológico de Nápoles y se realizará una excursión de un día en Pompeya. Así que si quieren celebrar la Nochevieja de una forma diferente, se pueden apuntar a este interesantísimo viaje de 6 días en Nápoles desde el 29 de diciembre al 3 de enero. Toda la información en pausanias.com o llamando al número 91-355-5522. Repito, 91-355-5522. Pausanias, viajes arqueológicos y culturales. Revive la historia con Ágora, en Capital Radio, con David Benito. En los siguientes minutos conoceremos la historia en la que se han basado estos dos escritores e historiadores que han unido estas dos facetas para dar a luz este niño llamado El Trono Maldito, libro de la editorial Planeta. Y con esta historia conocerán a Herodes el Grande, a Jesús de Nazaret, a Juan el Bautista y otros tantos personajes que vivieron los inicios del cristianismo. Los autores son José Luis Corral, que es escritor, arqueólogo y catedrático de historia medieval, y tienen su haber un gran número de libros de gran éxito. El otro de los autores es Antonio Piñero, catedrático emérito de filología griega, especializado en literatura e historia del cristianismo. Además, es habitual de los medios de comunicación hablando de la figura de Jesús y del cristianismo. Antonio Piñero, buenas noches, muchas gracias por estar en Ágora. Nada, encantado, soy yo el que está... Le tenemos aquí en el estudio, pero a través de la línea telefónica tenemos a José Luis Corral. Buenas noches. Hola David, muy buenas noches. También estoy encantado de estar en el programa en Ágora. Bueno, pues encantado. Tenemos una entrevista aquí peculiar. Uno de los autores por teléfono y otro aquí en el estudio. Y vamos a hacer un concurso. Vamos a sortear un ejemplar como este que tengo yo en mis manos. El Trono Maldito de Planeta. Vuelvo a repetir, los autores José Luis Corral y Antonio Piñero. Y vamos a hacer una pregunta muy fácil que si... la gente escucha tranquilamente y con mucha atención la entrevista, lo sabrán contestar. ¿En qué año comienza la trama del libro El Trono Maldito? Nos lo contestan a contacto@agorahistoria.com o a agora@capitalradio.es. Un libro como este puede ser de alguno de ustedes. Bueno, la novela arranca... y que presten atención, en el año 4 a.C. acaba de morir el rey de Israel, Herodes, apodado el Grande. Bueno, que conteste cada uno indistintamente cuando buenamente deseen. ¿Qué ocurre estos años antes con Herodes en el poder? ¿Cuál es su obra y la herencia que va a dejar el rey Herodes? ¿Empiezo yo, José Luis, o empiezas tú? Da igual. Tú mismo. Bueno, pues Herodes el Grande hizo ni más ni menos... de Israel, un sitio importante relativamente en el Mediterráneo Oriental, porque era un país pequeño, hizo grandes construcciones, pacificó el país, le dio una cierta riqueza, reconstruyó el templo, que fue la atracción de muchos visitantes, fue oído en Roma y se enfrentó a los nabateos, a los árabes, a los de Petra, y los derrotó. Es decir, que dejó un país probablemente estupendo, pero... al mismo tiempo, era un país totalmente contrario a él y a su estirpe, porque eran judíos, porque este rey no era judío, decía la gente, sino era hijo de un idumeo de Edom, la antigua Edom, que era enemigo de Israel, y además de una árabe nabatea, total, que no era de la estirpe de David, y encima también era demasiado amigo de Roma, de esa gente que quería arreglar, entre comillas, el país, cambiando la constitución, la ley de Israel, por una constitución grecorromana, es decir, por Homero, los trágicos, la poesía, el derecho romano o la ciencia griega. Y eso no lo permitían. Es un gran jaleo entre el pueblo y su rey. Y justo... Bueno, además, ¿sí? Además, no, simplemente me... puntualizar que Herodes fue un constructor de obras públicas extraordinarias, de teatros, de templos y de su tumba, el Herodión, que por cierto está siendo excavada ahora, está a 13 kilómetros al sur de Jerusalén, está siendo excavada y es uno de los yacimientos arqueológicos más importantes en estos momentos de Israel, una tumba que tiene poco que envidiar a las tumbas de los grandes conquistadores, de los grandes reyes de la antigüedad. Bueno, hablábamos un poco la herencia, ¿no?, que había dejado Herodes el Grande justo en el año 4 a.C., cuando empieza la trama de vuestra novela. ¿Qué momento político se está viviendo en ese momento? Pues Israel está viviendo un momento político convulso a la muerte del rey Herodes y además con conflictos dinásticos entre los hijos de Herodes y conflictos gravísimos con el mundo romano. Israel era un territorio pequeño, una provincia polvorienta, allá ubicada en el extremo oriental del mundo romano, del imperio romano, pero a la vez era un estado muy importante porque era frontera con los árabes, como ha dicho antes muy bien Antonio, y también estaba muy próximo a los persas. sobre todo los persas, los grandes enemigos de Roma, que podían ser unos enemigos potenciales y que de hecho lo fueron durante muchos siglos. Por tanto, la situación que vive Israel y toda esa zona en conflicto en la época en que la cual comienza la novela, en los primeros años del nacimiento de Cristo, es realmente una época muy, muy convulsa y de gran inestabilidad política. ¿Y en Roma qué ocurría en ese momento? En ese momento había pues una cierta paz. Gobernaba ya firmemente Augusto, El imperio se expandía, todavía no habían ocurrido algunas desgracias que vendrían más tarde, como por ejemplo la derrota de 3 legiones de Augusto ante los germanos, pero el imperio estaba relativamente tranquilo porque las guerras contra los hispanos habían terminado, toda la provincia ibérica estaba, digamos, pacificada. Ahora bien, el conflicto con los persas, con los partos, Era absolutamente vital y vigente. Es decir, un imperio quería expandirse hacia el occidente, que eran los partos, y el otro imperio quería expandirse un poco hacia el este, o por lo menos quedarse tranquilo, y en el centro Israel. Es decir, que a Roma le importaba muchísimo lo que ocurriera en Israel en ese momento. Bueno, durante los años en los que se articula la narración, se trata de unos años muy convulsos donde hay un gran número de levantamientos judíos, movimientos antirromanos, ¿no? Sí. Los judíos son un pueblo que están siempre muy pendientes de su ley, de su tradición y de una serie de profetas, los del Antiguo Testamento, los del Nuevo Testamento, que van a provocar pues que Israel sea una especie de avispero, casi un polvorín en permanente situación de inestabilidad. Por tanto, son tiempos en los cuales el Imperio Romano tiene que actuar con contundencia en una tierra que, como digo, era prácticamente un polvorín. Además, entre los judíos tampoco había precisamente una fraternidad universal, por decirlo de una forma entre comillas, ¿no? Dentro del propio pueblo de Israel había una serie de conflictos de carácter ideológico, de carácter político, evidentemente con trasfondo religioso, donde los fariseos, los saduceos, los esenios, un poquito más tarde, planteaban una serie de conflictos, entre otras cosas, desde la interpretación de las escrituras hasta la propia idea de la venida del reino, del Mesías. Y claro, todo eso provocó unos conflictos entre el propio pueblo de Israel y con el Imperio Romano que los judíos pagaron muy caro. Antonio, en la novela aparecen reflejados diferentes movimientos sociales en cuanto al judaísmo se refiere. ¿Qué diferentes grupos y qué matices, ¿no?, había en esos grupos? Ha indicado ya muy bien José Luis Que los grupos fundamentales, había otros pequeños, eran 3. Primero los fariseos. En esencia, los fariseos, alguien podría decir, eran grupos relativamente pacifistas que admitían el poder de Roma con tal de que se le dejara practicar tranquilamente su religión. Pero esto no es toda la verdad, porque el fariseísmo llevado un poquito más adelante decía que a Dios rogando y con el mazo dando. Es decir, que si se quería que el reino de Dios se implantara en Israel, el reino de Dios era la jauja feliz de Israel, el pueblo cumple la ley y Dios da un montón de bendiciones y los extranjeros se quedan fuera. Pues ellos decían, esos extremistas de los fariseos, que en el momento en que pusieran, digamos, la primera piedra, se alzaran en armas, Dios intervendría inmediatamente y los ayudaría. Los saduceos no. Los saduceos eran gente que eran muy retrógrados en materia religiosa, pero al mismo tiempo eran muy colaboracionistas. Les importaba el negocio, les importaba que hubiera paz. Y hacían muchos negocios con el templo, digamos, tenían sus propios mercados con los griegos y con los romanos. Y por último, estaban los esenios, que vivían, por una parte, en 2 grupos. Uno, el que más conocemos, es el que, pero era pequeño, que estaba a las orillas del Mar Muerto, en una especie, digamos, de célula que hoy diría, se discute mucho, ¿no?, que era como monástica. Pero había un montón de ellos que estaban esparcidos por Israel, más de 4.000. Y en el fondo pensaban lo mismo que esos que vivían más apartados. A saber, que llegaría un momento de guerra santa en que también se prepararía el pueblo y que en el momento en que el pueblo formara los escuadrones, y de esto tenemos un manuscrito de los del Mar Muerto que describe, yo no me invento nada, describe esta guerra con todos los pelos y señales. Y en el momento que se iniciara la guerra, los ángeles de Dios vendrían Es decir, que estos esenios y extremistas fariseos, aunque eran distintos en la interpretación de la ley, sin embargo estaban de acuerdo a la hora de que si se ponían a llevar sus doctrinas hasta el extremo, eran muy antirromanos. Bueno, les estamos dando pequeños ítems, puntos, todos engloban en este libro que les voy a decir yo ahora mismo, El trono maldito, de la editorial Planeta. Los autores son José Luis Corral y Antonio Piñero. ¿Quieren ganar un ejemplar como este? Muy fácil. Nos tienen que escribir a contacto@agorahistoria.com o a agora@capitalradio.es y nos dicen en qué año comienza a transcurrir la historia que nos están contando los autores. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida seguimos hablando con ellos de este interesante asunto. Si quieren pasar momentos agradables leyendo sobre historia y además ver las batallas de forma gráfica, lo pueden hacer con la revista Despertaferro. Este mes de diciembre, la cabecera de historia moderna, la guerra franco-prusiana. Descubre las claves de este trascendental conflicto que acabó con el segundo imperio de Napoleón III, forjó el segundo Reich alemán de la mano de Bismarck y supuso el régimen de la Primera Guerra Mundial. Ya a la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y www.despertaferro-ediciones.com. Visítanos en internet y descarga todos nuestros programas ya emitidos. www.agorahistoria.com y www.capitalradio.es. Estamos hablando con José Luis Corral y Antonio Piñero, son autores de El trono maldito, de la editorial Planeta. Una novela con la que van a aprender muchísima historia y si quieren ganar un ejemplar, muy fácil. Nos dicen en qué año comienza la trama que nos cuentan los autores en el libro y nos lo escriben a contacto@agorahistoria.com o también a agora@capitalradio.es. Continuamos con los autores, con José Luis y con Antonio. ¿Cómo se produce la consolidación del cristianismo? ¿Dónde residen esas claves de lo que posteriormente sí podemos llamar ya consolidación del cristianismo? Uy, esta es una pregunta tremenda y yo te debo decir que los investigadores no se ponen de acuerdo. El cristianismo, te diré, no empieza con la vida de Jesús. Y esto es muy importante, porque en la novela presentamos a un Jesús que creemos el Jesús histórico y ahí puede verse perfectamente cómo Jesús era un profundo judío. Ahora bien, este era un judío un tanto raro para algunos, que pone unos fundamentos que se van desarrollando con el tiempo. Y entonces, ¿cuándo empieza el cristianismo? Bueno, pues cuando muere Jesús, cuando viene Pablo de Tarso y lo predica por una parte, cuando otros judeocristianos como Pedro, Juan, hijo de Zebedeo en Éfeso, o Pedro quizás en Roma o en Corinto, pues empiezan a difundir que Jesús es el Mesías no solamente de Israel, sino del mundo entero. Ahora bien, esto es un proceso que, si te digo, es solo muy lento. El cristianismo tiene muchos padres, que son los discípulos de Pedro, los discípulos de Pablo, los discípulos de algunos maestros que se creían, se llaman gnósticos, que se creían con una revelación especial. Y yo te diría que el cristianismo no se empieza a formar hasta que han pasado, fíjate, por lo menos 200 años después de la muerte de Jesús. O sea, que no podemos decir el cristianismo empieza ahora. No, es un proceso lento de desarrollo. Ahora bien, a los 200 años ya ese grupo que empieza siendo judío ya tiene unas escrituras propias, que es la base de casi todo, diríamos, de 27 escritos, la base del Nuevo Testamento hoy. De 27 escritos, 23 ya están aceptados. Pero de ahí hasta que se consolide, pasarán como mínimo otros 200 años más. Es una cosa lenta. Bueno, y que lo podrán ver sobre todo sus inicios. La figura de Jesús, es esto, porque hasta ahora no hemos hablado, y ahora prefiero que hables tú, José Luis, de toda esta tensión novelística que tienen claro, todos estos personajes. Les iba a preguntar ahora por qué hay tres personajes fundamentales con los que, bueno, de alguna forma se muestra en el libro esos primeros años del cristianismo, que son Jesús de Nazaret, Juan el Bautista y Augusto, ¿no? Sí, son tres personajes muy importantes en la novela. La novela tiene, obviamente, personajes relevantísimos que están ahí en la historia de la humanidad y que son primerísimas, hablando de términos teatrales o cinematográficos, primerísimas figuras de la historia. Pero no solamente Jesús, Juan el Bautista, el propio Augusto, Livia, su esposa, también hay personajes secundarios e incluso personajes inventados que tienen un papel muy importante en esta novela. Entre ellos, por ejemplo, varias mujeres, varias Salomés, Herodías, Ruth, que es una mujer que en cierto modo es la metáfora de la novela, ¿no? Ruth es la esposa del jefe de la policía de Israel, y a la vez que es la esposa del jefe de la policía, del encargado de perseguir a Jesucristo, es una seguidora en sí misma de Jesucristo, que por lo tanto pues reúne en su persona toda una serie de contradicciones de esta época. Pero como decía Antonio, la figura de Jesús puede ser quizá la más importante desde el punto de vista histórico en la novela, aunque no es el protagonista de la novela, porque la figura de Jesucristo ha sido tan trascendental que la aparición de Jesús y luego todo lo que supuso el triunfo del cristianismo en los primeros 3-4 siglos de finales del Imperio Romano cambió la historia de la humanidad para siempre. Hemos dicho alguna vez que esta es la historia más grande jamás contada, por lo menos en Occidente, y es así porque efectivamente todos estos personajes que vivieron, que coincidieron en ese tiempo prodigioso de los primeros 40, 50 años del siglo I, cambiaron el tiempo, cambiaron el mundo para siempre. Antonio, usted es un gran entendido en la figura de Jesús de Nazaret, y si lo unimos a este libro, de alguna manera el lector va a entender por qué hizo lo que hizo el Jesús histórico. Yo creo que sí. Y aquí realmente hemos colaborado los dos, porque José Luis también ha hecho algunas incursiones en este ámbito del mundo greco-romano. Uh-huh. Pues lo que yo sí quiero decir es que hemos intentado en esto, que es una novela, y una novela de aventuras, y una novela de acción, de uh-huh. pasiones, de violencia, incluso con tres historias de amor, pero que en el centro de la historia, aunque no sea la principal, aparece Juan Bautista y luego Jesús, y lo hemos enfocado justamente desde el punto de vista de cómo verían a Jesús el poder, la sociedad de su tiempo, los comerciantes griegos y latinos, la gente que vivía del templo. Es decir, un Jesús bien metido dentro de la sociedad y la política de su tiempo. Uh-huh. Hasta ahora, yo creo que en general la gente oye de Jesús lo poco que ha leído en el Nuevo Testamento, los Evangelios, no todos lo leen, y luego lo que oyen en los sermones, si es que van a la iglesia. Pero es que el Jesús religioso no se entiende si es solo religioso, porque en el Israel del siglo I la religión y la política van unidas. Y esto es lo que queremos hacer en esta novela. En medio de la acción, este Jesús intenta presentar su religión, que es un inmenso cambio en la política de Israel, a todos. Y muchos de los poderosos se le enfrentan, mientras otros del pueblo lo apoyan. Y ahí está el problema. Y realmente Jesús, en apariencia, uh-huh. pierde. Pero se ve muy bien cómo era Jesús. Bueno, algunos lectores podrán pensar que el libro tiene unas cuantas blasfemias, pero se ha limitado a... Ni hablar, ¿eh? Yo no digas eso. ¿Qué blasfemias? No, di tú, José Luis, también, porque no, tú tienes... ¿Alguno lo pensará o no? No, yo creo que no. En el libro hemos sido muy rigurosos. Al fin y al cabo, los dos somos profesores de la universidad y los dos somos especialistas en historia, y por tanto el rigor es fundamental en nuestro trabajo. No solamente en nuestro trabajo como historiadores, sino también en nuestro trabajo como historiadores en la novela, es decir, como novelistas históricos. Desde luego, en ningún caso va a encontrarse el lector con unas con frases, con planteamientos en contra de nada ni de nadie, y mucho menos, por supuesto, de la figura de Jesucristo. hemos sido respetuosos, pero hemos intentado bucear dentro de los pocos documentos, las pocas menciones y lo muy tergiversadas que están muchas de ellas sobre Jesús, sobre el tiempo de Jesús, sobre las relaciones entre los judíos, sobre la religión judía, la religión pagana y la religión cristiana de los primeros momentos. Lo que hemos intentado, evidentemente, ha sido acercarnos como historiadores y como novelistas. Hemos dejado una parte muy importante a la imaginación y a la ficción, porque, como decía Antonio, esto es una novela y en esta novela hay imaginación, hay ficción, hay fantasía, hay aventuras, hay pasión, pero desde luego siempre, siempre, siempre desde el respeto a las ideas y a las figuras históricas de estos personajes, que además no se pueden defender. No hay ninguna blasfemia, no hay ningún insulto, todo lo contrario. Yo creo que cualquier persona de cualquier religión, de cualquier ideología, puede leer esta novela con gusto y no se sentirá ofendido de ninguna manera. Bueno, dejando las blasfemias a un lado, ¿qué papel van a jugar las mujeres en estos primeros años y lo que aparece, ¿no?, aquí en la novela? ¿Va a ser una mujer como las griegas y las romanas? Bueno, es que había que distinguir, ¿eh? En líneas generales, las mujeres griegas y romanas del pueblo estaban muy machacadas. Uh-huh. Pero curiosamente, en el mundo griego y romano también se permitía que algunas mujeres, en un aspecto un tanto secundario, influyeran en la vida social, en las artes y en la política. Por ejemplo, aquí, muy importante es Lidia al lado de Augusto. Muy importante cómo le cochichea al oído consejos muy sabios, y cómo influye esta mujer en lo que va a ser el destino de Israel. En la Judea, en la que va a vivir Jesús, en la Galilea también, en la que vive, pero en la que va a morir Jesús, Judea. Es que todo el ambiente social está determinado por esa decisión que toma Augusto y que le inspira a Lidia. Otra también, Herodías. Herodías sale en el Evangelio de Marcos, sobre todo, y la conoce todo el mundo, aunque no por el nombre, es aquella que hace bailar a su hijo la danza de los siete velos, que, por cierto, a mí me parece que está muy bien descrita en la novela y que es muy intensa, ¿no? Uh-huh. Pues esa mujer cambia la historia porque asesina a Juan Bautista y pone a Herodes Antipas, su marido, en contra de Jesús, y toda la novela va a ser también ahí, bueno, toda la novela en esa parte, hasta que viene el final de estos personajes, pues toda esa persecución de Jesús, instigada también por una mujer. Y esta Herodías va a tener un papel importantísimo al final, cuando Herodes Antipas, el que ha colaborado a matar a Jesús, intente desesperadamente ser rey, por eso el trono maldito, y lo pierde, y sea efectivamente dentro de su familia, y digamos, sin adelantar la trama, la, ¿no?, trama, sí. Dentro de su familia, Herodías desempeña un papel formidable. Y luego, como decía José Luis, está Ruth. Fíjate qué cosa más tremenda que él ha apuntado, como una mujer enamorada de Jesús, que sigue a Jesús, es a la vez la esposa, la madre de los hijos, de aquel que da caza y tritura al personaje. Esto es una cosa tremenda. Bueno, pues nos vamos quedando sin tiempo, aunque el que se está quedando sin tiempo es José Luis Querroal. Sabemos que tiene mucha prisa, le despedimos, sí, y le agradecemos que el que haya estado aquí con nosotros. Muy bien, muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Y ahora nos despedimos, no sin antes recordarles que si quieren ganar un ejemplar como este que tengo yo en mis manos, El trono maldito de Planeta, vuelvo a recordar, José Luis Corral, Antonio Piñero, los autores, nos tienen que escribir a contacto@agorahistoria.com o también a agora@capitalradio.es y nos dicen en qué año comienza la trama que nos cuentan los autores. Antonio, de verdad un placer que haya estado con nosotros. Y hay una cosa que quiero destacar, sí, y es que me encanta de Antonio la pasión que pone en cada palabra que dice. ¿Cómo se nota que le gusta de lo que habla? Claro que sí, y además esta novela es apasionada. Pero digo una cosa, si me permites, por supuesto, David. La novela acaba pacífica, ¿eh? Uh-huh. Tampoco voy a desvelar el final, pero a mí me parece estupendo. La novela acaba con que parece que van cayendo. Es un grito a la esperanza. Sí, sí, totalmente. Y acaba pacífica, pacífica, de tal modo que diga uno, bueno, pues merece la pena, y a lo mejor como se me han escapado unos detalles, voy a empezar a leerla otra vez, a ver si... Y tal, acaba con gran paz y con gran esperanza. Pues ya saben que lo tienen que leer y seguro que van a disfrutar. Antonio, muchísimas gracias. Bueno, encantado, David. Muchísimas gracias a ti y a Capital Radio. Nosotros continuamos aquí disfrutando de la historia en Ágora y en Capital Radio. Ágora, historia en estado puro. que habita el radio. Nuestro teléfono es 91-283-3333. Escríbenos a oyentes@capitalradio.es. Y ya sabes, llámanos al 91-283-3333. Capital Radio, nos gusta escucharte. Revive la historia con Ágora, en Capital Radio, con David Benito. Hoy en día gozamos de hospitales y una tecnología que muy probablemente, si se lo enseñáramos a unas pocas generaciones de atrás, se pensarían que se trata de una película o un libro de ciencia ficción. Pero para haber llegado a este punto, uno de los varios de los culpables han sido, entre otros, árabes, quien desde tiempos muy antiguos cultivaron esta rama del saber y con la expansión del Islam se produjeron grandes avances en este sentido. Al otro lado del hilo telefónico tenemos a Víctor Palleja de Bustinza, que es profesor de la Universidad de Alicante y pertenece al Instituto de Estudios Medievales. Está especializado en historia de las religiones y es experto en temas relacionados con el Islam. Víctor, buenas noches y gracias por estar en Ágora. Hola, buenas noches. Víctor, en primer lugar, ¿cuál es el motivo de que, bueno, durante los siglos VIII y el siglo XII la medicina experimentase tan brillantes avances en el mundo musulmán? Pues porque enseguida que nace el Islam, sus élites ocupan ciudades muy importantes en las cuales hay una cultura cosmopolita, científica, y no querían prescindir de estos saberes y, por otro lado, su organismo político y social les exigió muy pronto la construcción de hospitales, de disponer de médicos no solamente para la corte, sino para la sociedad, de manera que había un dinamismo que les invitaba a seguir desarrollando unas tradiciones culturales que ya existían, que no inventaron, pero que supieron desarrollar y extender hasta sus fronteras políticas, que son muy grandes, desde la India pues hasta la frontera de la península ibérica, que no es poca cosa. Hay una anécdota que me parece muy ilustrativa del prestigio del que gozaban los médicos del Islam. Hablamos del pleno siglo X, y es que a Sancho I los rebeldes nobles le depusieron porque, de alguna forma, la extrema gordura le impedía cumplir con sus obligaciones, y en este caso se recurrió a un médico de la corte califal para que lo tratase, ¿no? Sí, efectivamente, la historia de Sancho el Craso ha quedado en los anales y es bastante verosímil, y podemos creer que un régimen dietético de tipo galénico le sirvió junto con quizás algún otro complemento, pero bastante como para que el hombre volviera a su corte más delgado, seguro, y pudiera cumplir con sus funciones, y eternamente agradecido por la tarea realizada por esos médicos. Bueno, la medicina tiene sus raíces ya no solo en el Islam, sino que viene de atrás, en la Arabia antigua, antes de que se difundiera el mensaje del profeta, ¿no? Sí, es importante tener en claro que una cosa es la dimensión religiosa del Islam y la otra es la realidad de su nacimiento en la Arabia, que es una cultura que no está en la nada, por aunque ocupe espacios desérticos, el eje social, comercial y político está alineado por un lado con la Mesopotamia y por otro lado con la Mediterránea, es decir, con el mundo greco-romano de la Siria, incluso una provincia romana que era la Arabia, es decir, que no estaban fuera del mundo romano, estaban en su periferia, pero siempre supieron y quisieron gozar de estos saberes. Por tanto, ni la Arabia es un mundo exótico, ni podemos pensar que aquello nació sin saber, tener la habilidad para entroncar con el mundo greco-latino, la cultura helénica, que es la base de esta medicina, junto con otras paramedicinas, es cierto, pero aquella que le ha dado su prestigio es esta. Víctor, hay un campo que los árabes cultivaron bastante, si lo podemos llamar así, el de la psicología, en especial y más concretamente el de los sueños, ¿no? Sí, efectivamente, es muy interesante advertir que el libro de los sueños de Artemidoro de Éfeso se conserva más ampliamente en la tradición árabe que en la misma greco-romana. es seguro que en esas ciudades de frontera recibieron esta tradición y le prestaron una extraordinaria atención, puesto que la psicología y algunos elementos sociales del mundo árabe antiguo se prestaban mucho a ello. La oniromancia, también la idea de que los sueños nos dicen algo de nuestro futuro inmediato, formaba parte, con toda seguridad, de los elementos culturales de la Arabia antigua, y de nuevo se produce un maridaje que funcionó muy bien y les permitió profundizar mucho en esta tradición, lo cual desmiente a veces la idea de que todo lo que viene de Arabia es exótico, ¿no? Insisto en este punto porque descubriremos en la cultura árabe también un heredero a parte entera de la cultura clásica. Bueno, con la expansión del Islam también se ampliaron muchísimo los conocimientos sobre medicina. La ciencia griega se convirtió de alguna forma en la base para el desarrollo de la medicina árabe, ¿no? Efectivamente, es un fenómeno de transmisión, y la transmisión supone primero una comprensión de los materiales recibidos, por otra parte un esfuerzo de traducción que implica esta misma comprensión, más el esfuerzo de adaptarla a nuevos conceptos, a una nueva terminología y una lengua, el árabe, que rápidamente se convertirá en una lengua koiné, una lengua usada por muchas culturas, por muchas etnias y por muchas religiones, no solo la musulmana, en árabe koiné, digamos común o científico, escriben musulmanes, pero también judíos, cristianos, zoroastras, maniqueos y otras comunidades. Hasta prácticamente nuestros días sigue siendo una lengua de cultura que desborda bastante lo que es exclusivamente el mundo islámico considerado confesionalmente. El amplio desarrollo de la medicina y de la ciencia en general se debió en gran parte por la fundación de la famosa Casa de la Ciencia. ¿En qué consistía? Bien, la Casa de la Ciencia es un testimonio interesante del apoyo institucional que por un momento breve pero muy brillante en el Bagdad de los Abasíes se creó una institución capaz de albergar sobre todo traductores y traductores científicos, porque claro, un traductor que se ocupa de estos textos no puede ser un traductor cualquiera, debe ser una persona formada, debe ser un médico, y de hecho tenemos listados bastante importantes de familias que durante varias generaciones se ocupaban de la enseñanza de la medicina, pero también de la traducción y transmisión de textos médicos. Esta tradición nació inicialmente en el mundo cristiano, que fueron los maestros de los musulmanes, y también entre otras comunidades como la judía, etcétera. En esta Casa de la Ciencia, durante un tiempo, quizás más reducido de lo que se había creído, quizás no se superó los 50 años, pero en definitiva fue suficiente como para que una parte muy significativa de la cultura clásica, científica, médica y otras, también filosófica, física, etcétera, etcétera, se tradujera al árabe. Eso no solamente lo computamos en el haber de la cultura árabe, y es que algunos de estos textos han desaparecido en su original griego y debemos utilizar y dar gracias a este esfuerzo de la Casa de la Ciencia de Bagdad para preservar este patrimonio que es común a toda la humanidad. Visto, podríamos decir, ¿no?, que al igual que hoy ocurre con el inglés, que lo utilizamos pues a nivel informático, el árabe se convirtió en la lengua científica, ¿no? Efectivamente, el árabe científico se convirtió en un estándar un poquito más sencillo que el árabe clásico depurado de la literatura, pero suficiente para que la gente se entendiera. Hoy en día en la mayoría del planeta los contactos científicos se realizan entre una comunidad que no es nativa en el inglés y cada uno habla el inglés como puede, pero se comunica y se comunica con efectividad, de manera que aunque haya rebajado su estándar de calidad, sirve para un fenómeno comunicativo muy importante. Hoy todavía en muchos lugares fuera del mundo árabe, sea en Persia, sea en Asia Central, hasta Indonesia y de ahí hasta el Magreb, sigue teniendo esta lengua árabe, se llama árabe medio, Fusha si es de un nivel más alto, como lengua de cultura, lengua de comunicación efectiva. Si nos centramos en la península ibérica y el desarrollo de la medicina, aquí también se tradujo algún que otro manuscrito referente al campo de la medicina, ¿verdad? Sí, efectivamente. Tenemos un Dioscórides, que es una especie de pequeña biblioteca, repertorio sobre todo de botánica y de farmacopea, que formaba parte de un regalo regio, en este caso del Basileos del emperador bizantino, a el emir de Córdoba. Esto quiere decir que esto se ofrecía de estado a estado como un secreto muy preciado, y que nada más llegar a Córdoba se pusieron manos a la obra a traducirlo, puesto que se veían incapaces para hacerlo. Quiere decir que con el libro también se tuvo que llamar y encontrar a un monje griego que lo pudiera traducir al árabe. Y así se hizo, y es uno de los momentos importantes en los que podemos constatar precisamente la transición de esta cultura bizantina hacia el mundo árabe de la península. Y eso es importante. El esfuerzo traductológico es un indicio de curiosidad. El trato de igual a igual entre las culturas se realiza a través de este tipo de intercambios. Dos preguntas antes de concluir. Hay un manuscrito muy curioso que se conserva en el Escorial, con el que se enseña a curar con animales. ¿De qué texto se trata? Bueno, esto es una de estas cosas interesantes que nos demuestran cómo hay diversos niveles de cultura científica. Este códice se llama El libro de las utilidades de los animales, y se da la circunstancia de que forma parte de esta cultura médica del norte de Irak. Este libro se escribió en Mosul y ha llegado al Escorial, indicándonos que con un método de aprovechamiento de sustancias biológicas de los animales se pueden crear remedios apoyados con una farmacopea compleja, y que de una tradición antiquísima había servido y sirvió para crear una de las medicinas que luego iría desapareciendo, pero que sirvió durante largo tiempo para el tratamiento de un número bastante importante de enfermedades. Y así para concluir, una persona que quisiese dedicarse a la medicina dentro del Islam, me imagino que a lo mejor había diferencias dependiendo de la época, pero ¿dónde acudía? ¿Qué hacía? Bueno, este sistema de transición del saber durante muchísimo tiempo se realizaba a través de los maristanes, bimaristanes, es decir, hospitales, en los cuales sabemos hoy que durante la Edad Media, por un lado, se ejercía las tareas de sanación, pero también de docencia. Es decir, que había un profesor que también era médico habilitado en el edificio y que dedicaba unas horas del día a la enseñanza, es decir, una transmisión de maestro a discípulo. En otras circunstancias, más tarde se creará la institución de la madrasa, que podemos equiparar más o menos, grosso modo, con la universidad. Es decir, que ya no es un hospital donde se imparte también docencia, sino un centro donde hay diversas actividades docentes en diversas ramas, y los profesores se encuentran allá. La madrasa sustituirá, por un lado, la enseñanza de maestro-discípulo, que normalmente se establecía a través de vínculos familiares, sea de padre-hijo o familiar más o menos cercano, para abrirse a una enseñanza a cualquier tipo de personas. Y así fue, aunque eso llevará ritmos distintos en cada una de las zonas del Islam. En el caso del Andalus será un poco más tarde, pero eso simplemente es una diferencia de detalle. Víctor Vallejá, de Bustinza, profesor de la Universidad de Alicante y pertenece además al Instituto de Estudios Medievales, nos ha estado hablando de los médicos y la medicina en el Islam. Muchísimas gracias por haber atendido la llamada de Ágora. Gracias a vosotros. Un fuerte abrazo. Nosotros continuamos aquí en Ágora con más cosas. Nuestras señas de identidad: independencia, libertad y formación. Capital Business Radio. Ya viene la nueva radio. Acompáñanos a transitar la senda de nuestros antepasados. Ágora Historia, en Capital Radio, con David Benito. En los siguientes minutos les vamos a hablar de espionaje, pero no de espionaje reciente. Viajaremos unos cuantos años para conocer a la agente 007, pero de Felipe II. Lupercio Latrás, además un noble del Alto Aragón. Partiremos de 1555, año de nacimiento de nuestro protagonista, y para este viaje contamos con la compañía del escritor Santiago Morata. Muchos de ustedes le conocerán por algunas de sus novelas como La hija de Ra, Cat, El día de la guerra o El color del cielo, entre otras, y hace muy poco publicó la novela El espía del prudente, las aventuras y desventuras de Lupercio Latrás, espía doble en la España de Felipe II, sin duda. Santiago Morata es una de las personas, un gran conocedor de la figura de este espía. Santiago, buenas noches y gracias por estar con nosotros en Ágora. Hola, buenas noches. Gracias a ti, encantado. Santiago, Lupercio era natural de Huesca, como ya hemos dicho, nace en el año 1555. ¿En qué ambiente nace y se cría? Pues hay que decir que es un noble, y como tal pues recibe una educación absolutamente exclusiva para la época. Lo que pasa es que es hijo, ya ni es hijo segundo, sino tercero, con lo cual no tiene derecho a ninguna herencia ni a ningún privilegio. No puede destacar. Y también vive un poquito acomplejado por la propia imagen de su familia como salvadores a lo largo de varias generaciones, salvadores de Aragón y de los aragoneses y los españoles, en definitiva, contra los franceses defendiendo los Pirineos. Entonces, él quiere ser parte de esta estirpe gloriosa y no le dejan. Y con todo, un poquito esta rabia y esta frustración le llevan a tirarse al monte, a hacer tropelías, a comportarse de manera rozando lo criminal, vaya. Uh-huh. Y entre los crímenes que sí comete y los que le vienen regalados, digamos, los que le achacan, pues todo deriva al final en una condena a muerte. Y la única salida que ve Lupercio y su familia para salir de esta condena es ofrecerse al rey prudente, a Felipe II, como espía en Francia. Y aquí Santiago, empieza una vida absolutamente tremenda. Santiago, no te nos adelantes, que tenemos ahí varias cosas que comentar. Por cierto, antes que no lo he dicho, de la editorial Nautilus es el libro de Santiago Morata, Nautilus, ficción, para todos aquellos que quieran profundizar en la historia de este personaje. Nos comentabas, ¿no?, que la única salida que veían a esa sentencia de muerte, y eso viene provocado en 1579, se relaciona con unas alteraciones del pueblo de hecho, y se le impone la pena de muerte, que logra de alguna forma evitarla pues durante unos años, y al final con esa condición de ingresar en los tercios, ¿no? Sí, sí, sí. No es un personaje querido en Jaca. Y también, bueno, pues aparte, ya digo, de todas esas tropelías, tenían intereses enfrentados con el deán de la Catedral de Jaca y otras personas por tierras comunes y por litigios, y el deán utiliza esto para traerle más crímenes y para acusarle de unos asesinatos en el pueblo de hecho. Y eso es lo que deriva la sentencia de muerte. Entonces, como digo, siempre tiene una relación de amor-odio con Jaca, hasta el punto de que hoy en día se mantiene una canción dedicada a Lupercio Latrás, que se mantuvo en la memoria colectiva del Alto Aragón, y que se cantaba un poquito a los niños como diciendo, pues o te comes la sopa o vendrá Lupercio y se te llevará. Bueno, y a pesar de todo ello, su ingreso en los tercios se produjo con retraso y tuvo que ser arrestado, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, estuvo mucho tiempo de bandolero, se tiró al monte intentando hacer fortuna para ser digno del amor de una prima suya. Se enamoró con tan mala fortuna que fue a enamorarse de una mujer tremendamente ambiciosa, que lo único que quería era hacer carrera nobiliaria o económica. Entonces, con esta motivación intenta hacer fortuna y visto que no es posible, pues son malos tiempos, lo único que le queda es irse de bueno, pues tiene que cumplir con la parte que Felipe le obliga, ¿no? Y se tiene que ir como capitán de tercios a Sicilia. Bueno, en 1588, una vez que ha estado ya en los tercios, regresa a Aragón y comienza con, ¿no?, digamos que una nueva vida. ¿Qué es lo que hace? Bueno, pues da, digamos, auxilio a las voces que le llaman de los nobles de la Ribagorza, que ante las revueltas de la plebe contra ellos, contra el estamento nobiliario. Esto hay que decir que viene promovido, digamos, por el propio Felipe II, que quería socavar el poder de los nobles en Aragón, un poquito llevando la contraria a su padre, Carlos, el gran emperador, que concedió a Aragón unos privilegios, unas exenciones a cambio de su defensa en los Pirineos. Y claro, Felipe necesitaba posibles, porque bueno, pues Castilla estaba prácticamente exprimida, en bancarrota absoluta, y él necesitaba dinero para sus guerras, sobre todo la más sangrante, la de Flandes. Y en definitiva quería entrar a abrir una cuña entre los nobles aragoneses con el propósito de romper estos privilegios y volver a hacerse con el país. Bueno, hubo un momento que incluso llegaron a poner precio a su muerte, ¿no? Sí, así es, porque piensa que Lupercio se está moviendo en todo momento en el filo de la navaja. Él hace siempre su propia voluntad, pero intenta que parezca que es en favor del rey. Y bueno, pues para reunir hombres para la defensa de los nobles de la Ribagorza, digamos que los engaña diciendo que van a combatir a las revueltas de moriscos, que era una causa muy popular. Y bueno, pues los de hecho tiene que ejercer una campaña contra moriscos con el infausto resultado de que las crónicas dicen que llega a matar a más de 10.000 moriscos. Bueno, estuvo como espía en Francia, en Inglaterra, pero sus últimos días es ajusticiado. Tiene algo que ver con un navío de piratas, ¿no? Sí, bueno, hay que decir que es curioso que después de toda una vida, ya digo, al filo de la navaja y buscándose las cosquillas con el rey, que fuera la Inquisición la que le diera caza, la Inquisición que le tenía muchas ganas, no solo por todos los crímenes y todos los desmanes de Lupercio, sino también por el poder de su familia y bueno, pues tenían ganas de meter la mano ahí. Hay que decir que cuando antes has comentado el tema del 007, ¿sí?, me ha resultado muy muy apropiado y muy gracioso. Porque cuando pensamos en una novela de espías, pues tenemos en mente el telón de acero o la Gran Guerra. Uh-huh. Y resulta que era mucho más complicado ser espía en estos tiempos. Tenía mucho más valor y si leéis la novela encontraréis que es mucho más una vida absolutamente mucho más rica. Y más en este caso siendo espía de Felipe II, porque así como la reina Isabel de Inglaterra era famosa por cómo cuidaba a sus hombres y a sus espías, y como ejemplo tenemos a Francis Drake, que era un jeta, hablando un poco en plata. Sí. Y digamos que era su niño mimado, le consentía todo. Y en cambio, Felipe, que todos conocemos su carácter tan especial, tan paranoico, tan conspirador, pues a los espías un día los tenía en alta estima y al día siguiente se los cargaba. Y no solo eso, sino que los espías tenían, como los embajadores eran los primeros espías y lo sabía todo el mundo, pues tenían que costearse sus propias misiones, su propia embajada y a sus propios hombres e informadores. Entonces, fíjate, el cargo de embajador o jefe de espías no era ninguna perita en dulce, sino todo lo contrario, era pues una maldición. Y en este clima, se mueve Lupercio y se mueve en Francia, en Inglaterra y en Portugal. Y participa un poco de las grandes acciones de este siglo, de todos los grandes conflictos, pues él de alguna manera siempre está allí. Bueno, pues si quieren profundizar más en la figura de este interesantísimo personaje, un auténtico 007, como decíamos, El espía del prudente, de la editorial Nautilus Ficción, y el autor es Santiago Morata, con el que hemos estado hablando y nos ha contado pues algunas de las aventuras y desventuras del espía del prudente, de Lupercio. Muchísimas gracias, Santiago, por haber estado en Ágora con nosotros. A ti, un placer. Un fuerte abrazo. Continuamos, dejamos el espionaje, pero seguimos con ese denominador común aquí en Ágora, la historia. ¿Quieres que hablemos de algún tema en concreto? Escríbenos y dinos qué te gustaría que tratásemos en el programa. contacto@agorahistoria.com y agora@capitalradio.es. Nuestras redes sociales, facebook.com/agorahistoriaprograma y nuestro Twitter, @agorahistoria. Esta pieza que suena, creación de Daniel Núñez, nos mete de lleno en el mundo de los dinosaurios. Y es que esta semana saltaba la noticia, un estudio desarrollado por investigadores del Departamento de Ciencias de la Tierra y del Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Zaragoza y de la Universidad Complutense de Madrid, ha permitido descubrir evidencias de que un gran tsunami afectó a la provincia de Teruel hace 128 millones de años. Y para hablar de todo esto contamos con la presencia telefónica de Rocío Navarrete, que es licenciada en geológicas por la Universidad de Zaragoza. Rocío, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Buenas noches. Hola, a ustedes. Estamos acostumbrados a los yacimientos de prehistoria, antigüedad, edad media, encontrarnos con piezas líticas, restos de viviendas. Pero Rocío, ¿cómo es un yacimiento de hace 128 millones de años? Bueno, pues es un estrato, tiene una longitud aproximada de unos 7 kilómetros y, bueno, es importante porque en su base tiene huellas de dinosaurio y está cubierto, bueno, están rellenas de arenisca, que el origen es de un tsunami. ¿Dónde está exactamente ubicado? Bueno, pues está en la provincia de Teruel, entre las localidades de Aliaga y Mirabete de la Sierra. ¿Y es posible visitarlo? ¿Hay alguna señalización o hay que acudir con un experto para verlo? No se puede, por el momento no se puede visitar, lo conocemos nosotros, o sea que si no se protege o se hace algún cartel para saber localizarlo, No se puede visitar. Bueno, ese seguro que será el siguiente paso, porque muchas veces conservamos pues construcciones, como decía, de la prehistoria, de la antigüedad, y esto con mayor motivo. Claro. Lo curioso de todo esto es que se han encontrado esas huellas de dinosaurios llamadas ignitas. Bueno, antes de nada, ¿cómo sabemos que intervino un tsunami y que fue eso lo que conservó estas huellas? Bien. Bien, pues nosotros lo sabemos porque hemos estudiado el estrato en detalle y entonces vemos diferentes secuencias que van marcando variaciones en la energía, vemos entradas de la ola, diferentes paleocorrientes que te indican entradas y salidas de la ola. Hemos llegado a registrar hasta seis olas. Y lo que, después de estudiar el depósito, lo que hemos hecho es compararlo con depósitos de tsunami actuales y hemos visto similitudes entre el depósito que hemos estudiado y de depósitos de tsunamis como el de Sumatra o de zonas del Pacífico. Bueno, para que la gente se pueda hacer una idea, ¿a qué altura está aproximadamente el yacimiento? Y hace 128 millones de años, ¿dónde estaba el nivel del mar? Para ese momento es el Cretácico inferior, le ponemos 128 millones de años, pero es aproximado, no es exacto. Y para ese momento la zona era una zona costera. El mar del Tetis, el antiguo Mediterráneo, tenía un entrante hasta lo que ahora es Teruel y toda la zona donde nosotros estudiamos. Uh-huh. Bueno, esas huellas que habéis descubierto, las famosas ignitas, sí. ¿Nos las podéis describir un poco? ¿Qué tipo de dinosaurios son los que dejaron las huellas plasmadas? ¿Somos capaces de distinguir las especies? Bueno, nosotros, yo y Carlos Liesa, nos hemos dedicado más bien en estudiar el depósito. Con nosotros han trabajado dos paleontólogos de la Universidad de Zaragoza y han llegado a determinar que son huellas de saurópodo y ornitópodo principalmente. Aunque han llegado a reconocer, creo que solo una o un par, que son de terópodo. Uh-huh. Bueno, yo creo que seguro que los oyentes que nos están escuchando se harán la misma pregunta que yo, ¿no? Para que un dinosaurio pisase en aquella época y luego se haya conservado, me imagino que, bueno, se trata de un proceso complicado, casi intervienen muchos factores para que finalmente se pueda, de alguna forma, petrificar y quedar en el tiempo para que lo logremos ver. ¿Pero qué proceso? ¿Qué tiene que ocurrir para que hoy en día, 128 millones de años después, podamos disfrutar de ello? Bueno, pues está claro que la huella se formó en un momento... se formó muy poco antes de que sucediera, en este caso, el tsunami, porque si no, la huella es difícil que se conserve. Y lo peculiar es que un tsunami, que suele ser un proceso destructivo, haya conservado las huellas. Esto se explica porque la erosión se centra en la costa, y cuando adentra el tsunami mar adentro, lo que hace es depositar. Entonces preserva las huellas, no, en muchas de ellas no se puede ver la morfología perfecta de la huella, pero sí que pues se pueden observar detalles como marcas de la piel, estrías. Uh-huh. Es algo bueno. Espectacular. Cuando unos investigadores como vosotros tenéis un equipo ya multidisciplinar, cada uno en su materia, pero a través de una huella, ¿qué datos se pueden obtener? A nivel geológico y a nivel paleontológico. Bueno, yo tampoco te puedo, a nivel paleontológico, ¿qué datos puedes obtener? Está claro que teniendo la huella ya sabes que en ese territorio vivían los dinosaurios. Sería posiblemente una zona donde estarían a gusto, porque hay gran cantidad de huellas. Hay zonas donde se preservan más y zonas en las que se preservan menos. El hecho, geológicamente, el hecho que tengamos las huellas nos indica que el proceso que las rellenó fue un proceso instantáneo a escala geológica, un evento que llamamos. Porque si pasa mucho tiempo entre la formación de la huella y el relleno, es posible que no se hubieran conservado. Uh-huh. Bueno, muchas veces cuando queremos investigar un acontecimiento a nivel histórico recurrimos a textos. Los mapas suelen ser muy importantes, nombres que han perdurado en el tiempo y nos dan pistas de dónde puede haber un yacimiento. Pero si queremos ir en busca de un yacimiento donde vamos a encontrar este tipo de huellas, ¿tenemos alguna pista, algo que nos indique que en algún sitio puede haber un yacimiento de este tipo? Bueno, generalmente las rocas, los depósitos que son de edad jurásica y del Cretácico, hay restos de dinosaurios, y si hay restos de dinosaurios es muy posible que tengas huellas. Lo que pasa que generalmente en los textos científicos es donde puedes encontrar la localización de esos yacimientos. Bueno, pues ya lo saben, que han encontrado un yacimiento de nada más y nada menos que 128 millones de años de antigüedad, esas huellas llamadas ignitas, huellas de dinosaurio, y nos ha atendido una de las investigadoras, Rocío Navarrete, que es licenciada en geológicas por la Universidad de Zaragoza. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A vosotros. Un fuerte abrazo. Un saludo. Dejamos los dinosaurios y seguimos aquí en Ágora. Ágora Historia, con David Benito en Capital Radio. La música y la presencia de Gema García Ruiz Pérez nos indica que llega el momento de las noticias de actualidad en torno al mundo de la arqueología y la historia. Gema, buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Vamos con esas noticias de hoy. ¿La historia del Quijote es real? El historiador Francisco Javier Escudero y la arqueóloga Isabel Sánchez Duque aseguran tener en su poder unos documentos históricos que servirían para justificar que Miguel de Cervantes se basó en hechos reales al escribir su obra por excelencia. Y es que ambos investigadores están convencidísimos de que el Quijote tuvo protagonistas de carne y hueso. Es más, aseguran que fueron coetáneos de Cervantes y residentes del Toboso y Miguel Esteban. Vamos, que más que escritor de ficción, Cervantes habría sido un soberbio cronista. Pero ahí no queda la cosa. Según un avanzado AF, parece ser que el Archivo Histórico Nacional guarda pruebas de que Pedro de Villaseñor, que fue incluso amigo del autor de la obra, y Francisco de Acuña, otro ilustre manchego de la época al que al parecer le gustaba ir vestido con cota medieval, intentaron matarse a lanzazo limpio en el año del Señor 1581. ¿Les suena la historia? Pues hay más. Resulta que en 1573 existió también un sujeto llamado Rodrigo de Quijada, atención al apellido, que fue una suerte de regidor que no caía nada bien en la época y del que con cierta sorna pudo Cervantes tomar el nombre. Y es que ya se sabe, bien predica quien bien vive y viceversa. Arqueólogos españoles descubren dos tumbas del Imperio Medio. Viajemos ahora a la tierra de los faraones, porque un grupo de egiptólogos de nuestro país ha hallado dos tumbas debajo del templo de Tutmosis III. Pero eso no es más que el principio. Según la directora de la excavación, Miriam Seco, bajo la construcción hay toda una necrópolis del Imperio Medio. Y ojo, porque en ella destaca la presencia de joyas de oro, de plata y piedras preciosas de todo tipo. Brazaletes, tobilleras, colgantes y un sinfín de abalorios que fueron salvados de los ladrones de tumbas gracias a un derrumbamiento del techo y que hoy por hoy nos permitirán conocer mejor esta etapa de la historia. Y seguimos en Egipto, porque Francia ha anunciado que devolverá 239 piezas objeto de contrabando. Así es. El ministro de Antigüedades egipcio, Mahmoud Damati, anunció a principios de esta semana que la devolución es inminente y desde luego no es para menos. Las 239 piezas arqueológicas a que nos referimos salieron del país debido a una venta clandestina y su autenticidad ha quedado ya confirmada por los expertos del Museo del Louvre. Además, las autoridades egipcias han solicitado que Francia le remita otras 63 piezas cuya legitimidad está aún en duda, con el fin de volver a estudiarlas en su país de origen. La recuperación de unas y de otras se enmarca en un proyecto de lucha contra el contrabando de carácter internacional y encabezado por Egipto, que espera poder llegar a un acuerdo riguroso con Francia para poner fin a este tipo de fraude de una vez por todas. A punto de excavar donde se fundó Valencia. Ese es exactamente el objetivo del arqueólogo Rafael Martínez, responsable de dirigir la intervención que tendrá lugar en breve en el subsuelo de la Catedral Valenciana. Lo que está por ver es que sale de dicha zona. En 1963 tuvo lugar la última y única intervención en la superficie, una excavación de 10 metros cuadrados que tiene muchísimo que envidiar a los más de 100 metros cuadrados de superficie que serán estudiados esta vez. Un verdadero reto que, quién sabe, quizás permita hallar una mezquita, restos romanos o incluso, como dijera Albert Rivera, jefe de la sección de arqueología municipal, un nuevo grial bajo el que tan celosamente guardan ya estos muros. Encuentran una pequeña Pompeya submarina. Como pueden imaginar, esta joya del mundo antiguo ha pasado siglos en el fondo del mar Egeo, muy cerca de la isla de Delos, lugar de nacimiento del mismísimo dios Apolo. Las estructuras ya analizadas se corresponden con un pequeño asentamiento que cuenta con un taller de cerámica en ruinas y varios edificios más, cuya estructura recuerda a los conservados en Pompeya y Herculano. Se especula que dichos restos pudieron ser parte del populoso paseo marítimo de la isla, que pese a su escaso tamaño fue uno de los principales centros de venta de esclavos del Egeo. Pero esa no es su única peculiaridad. Hoy sabemos que durante cientos de años no se permitió a nadie morir o incluso dar a luz en la isla sagrada. El dios del sol, ya se sabe, es caprichoso y quizás sea su culpa que hasta hoy nada supiéramos de este pedazo de ciudad que aún no entendemos por qué, pero acabó en manos de Poseidón. Ahí estaban las noticias de actualidad que cada semana nos trae Gemma García Ruiz Pérez. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches y hasta la semana que viene. Hasta la próxima semana. En un momento nos despedimos. Ágora, donde la historia es la verdadera protagonista. En Capital Radio con David Benito. Llega el momento que menos nos gusta, el momento en el que tenemos que abandonar el ágora. Esperamos que hayan aprendido algo más de nuestra historia, la historia de todos con nuestros invitados de hoy. Desde ya nos ponemos a preparar la siguiente asamblea, será la número 65 y la celebraremos en este mismo lugar, en la sintonía de Capital Radio, el próximo sábado a las 22 horas, una hora menos en la Comunidad Canaria. Y antes de marcharnos queremos mandar varios, podríamos decir, abrazos históricos. Uno de ellos va para los amigos de Radio Sapiens, una radio la más interesante que emite contenidos divulgativos por internet y que también pone en nuestro programa. Un fuerte abrazo para todos ellos y felicidades por la labor que estáis haciendo. Y en segundo lugar queremos mandar un fuerte abrazo a toda la comunidad americana. Y cuando digo comunidad americana me refiero al norte, a la zona central y al sur. Nos llegan muchas muestras de cariño de todas las partes de América y queríamos agradecérselo a todos ustedes. Así que un fuerte e histórico abrazo para todos nuestros oyentes del continente americano. Y antes de marcharnos, les recordamos cómo pueden contactar con nosotros a través del correo electrónico, dos direcciones, contacto@agorahistoria.com y agora@capitalradio.es. También en facebook.com/agorahistoriaprograma. Y repito que ese es nuestro único Facebook oficial, solo tenemos ese, y el Twitter @agorahistoria. Recuerden que también el programa se repite los miércoles a las 12 de la noche, la madrugada del miércoles al jueves, y que si quieren escucharnos en cualquier momento de la semana, tienen los enlaces de descarga en nuestra web agorahistoria.com. Ahora sí nos marchamos y lo hacemos con una frase de Galileo Galilei. Dice así: nunca me he encontrado con alguien tan ignorante de quien no pudiese aprender algo. Buenas noches, hasta el próximo sábado. Sean felices.